viene muy al caso justamente el libro del que quería hablarles, que estuve hojeando en estos días, que es de Bruno Bimbi y se llama El fin del armario, lesbianas, gays, bisexuales y trans en el siglo XXI. Editorial Marea. Quizá no depara para quien ya ha reflexionado mucho sobre estos temas de la, digamos, la dictadura de la heteronormativa, podríamos decir, ¿no? Muchos por ahí pensamos ya bastante sobre eso, pero mucha gente no reflexionó tanto y por ahí le venga muy bien leer un libro como este. Yo creo que el libro está bueno en el sentido de tomar conciencia sobre las peripecias que se ve obligada a vivir en su día a día una persona que simplemente no es heterosexual. Claro. Muchas veces un heterosexual no repara en lo que representa el armario. Entonces voy a leer un fragmentito sobre lo que es el armario. Bruno Bimbi viene contando tiene algunas cuantas historias interesantes para reflexionar sobre esto. Un episodio en una clase de portugués, donde el profesor empieza a preguntarle a uno de los alumnos si tiene enamorada. Claro. Y esto, digamos, es la presunción de heterosexualidad, ¿no? Que vive día a día cualquier persona que no es quizá heterosexual. Sí. Bueno, él contesta que tiene enamorado, casi sin pensarlo, el chico este. Entonces todos se ríen del error, ¿no? No se ríen. Se ríen pensando que él se está equivocando en conjugar, digamos, en la palabra enamorada, que dice enamorado. Sin identificar los deseos del otro, claro, de lo que charlábamos al inicio justamente, claro, del programa. También. Bueno, entonces el pobre chico termina diciendo, sí, sí, tengo enamorada. Uf. Y listo. Y no falo portugués. Tantos hemos vivido tantas veces, ¿no? Entonces, acá leo lo que cierra esta pequeña historia. Dice Bruno Bimbi, escribí esta historia porque habla de algo que nos pasa cotidianamente. En un librito que leí hace mucho, el autor decía que ningún heterosexual podía entender el esfuerzo mental que demanda esconder lo que uno es, y proponía un ejercicio. Que durante un día entero el lector heterosexual intentara no hacer ningún comentario, ni decir nada, ni responder ninguna pregunta, ni demostrar nada que, directa o indirectamente, por acción u omisión, revelara su orientación sexual. Es imposible. Y sin embargo, para muchas personas gays y lesbianas, es un esfuerzo de todos los días. Eso es el armario. Entonces me pareció bastante fuerte. Después, hablando un poco de su experiencia, decía el autor que cuando finalmente tuvo las cosas un poco más claras, sintió que le habían robado la adolescencia. Es decir, las vivencias que una persona heterosexual por ahí vive normalmente, en ese momento en el que por ahí es normal tener una primera relación, unas primeras relaciones, poder mostrarlas, presentarlas a sus familias, relacionarse normalmente como está permitido para cualquier heterosexual. Finalmente, ¿él recopila cuestiones de su vida personal y también de allegados? No estamos, son pequeñas historias, pequeños comentarios personales, observaciones. Y bueno, y algunas situaciones. Él habla como de una expresión de deseo a partir del título este, El fin del armario. No porque realmente haya terminado ningún armario, sino como que, bueno, quizás esté yendo en esa dirección y es lo que por ahí muchos esperamos que finalmente termine pasando. También, digamos, la situación de legal de la homosexualidad en ciertos lugares, que, digamos, recordemos que estamos en un país que tiene una legislación avanzadísima, quizá la más avanzada del mundo con respecto a los derechos de las personas no heterosexuales. Uh-huh. Pero en otros lugares, como en Rusia, en África, en Corea del Sur, Corea del Norte, digamos, hay penas hasta de muerte, ¿no? Sí, latigazos, muerte, sí. En serio, cárcel. Es ilegal la homosexualidad en muchos lugares del mundo. Sí, es y aún increíble. Así pareciera que, esto comentario solamente, ¿no? Digo, situaciones como la que acabamos de contar, que le pasó a esta compañera de la tribu, pareciera ser que la legalidad no va de la mano, ¿no? De la transformación de los sentidos sociales y de las representaciones que tienen sobre las personas, sobre sus deseos sexuales. Exactamente. Tremendo. Bueno, sobre todas estas cosas versa el libro. Y sobre estos asuntos reflexiona y me parece un lindo regalo para aquel familiar o amigo con tan buena voluntad pero que todavía no entiende nada. Sí, entonces, es un buen primer libro. Bruno Bimbi, El fin del armario, editorial Marea.